Me encanta cuando nos tomamos de la mano, no es un amor de verano. Cuando del mundo nos desconectamos, no es un amor de verano. Hey. Y cuando en la cara le pega el sol. Hacemos un mañanero y después nos vamos al río. Le gusta que soy atrevido, picaro y vivo. Preguntan cómo hice con conjunto deportivo para ganarme tus besos y que sean solo míos. Y cuando en la cara le pega el sol, ella es cumbia y rock and roll. No le importa lo que tenga ni que la lleves al mall. Está más fuerte que el sol, de todo tiene el control. Habla como tres idiomas, pero prefiere español. Vos me tenés, estoy loco con tu piel, zarpado en enamorado. Me encanta cuando nos tomamos de la mano, no es un amor de verano. Cuando del mundo nos desconectamos, no es un amor de verano. Que a mí me mata con el baby doll. Yo pierdo mi autocontrol. Brilla más que las estrellas, brilla mucho más que el sol. La bajo pa' zona sur, la meto pa' mi cantón. Le mandamos la avenida, ni permiso ni perdón. Y a mí me matan tus poderes. Ya no quiero otras mujeres. Yo te espero con un tinto, si así te gusta que te espere. En la cama le beso las piernas y la hago caer como un shenga. Te saco las ganas de amar, yo te di pa' que guarde y pa' que tenga. Me encanta cuando nos tomamos de la mano. No es un amor de verano. Cuando del mundo nos desconectamos, no es un amor de verano.